¡Ay, qué triste el vivir sin ventura! Sin ninguna ilusión en la vida, padeciendo una cruel amargura, con la fe y la esperanza perdida, padeciendo una cruel amargura, con la fe y la esperanza perdida. Desgraciado yo soy en el mundo, porque a toda mujer que he querido, yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido. Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido. Digas, mujer, que me quieres, nunca digas que yo soy tu amado, porque sé que mañana me olvidas y con otro te vas de mi lado, porque sé que mañana me olvidas y con otro te vas de mi lado. Desgraciado yo soy en el mundo, porque a toda mujer que he querido, yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido. Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido. Desgraciado yo soy en el mundo, porque a toda mujer que he querido, yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido. Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido.